Gabilote, ¿de dónde vienes? Vengo de tierra caliente. Sopilote, ¿de dónde vienes? Vengo de tierra caliente. Buscando a la sopilota, porque soy su pretendiente. Buscando a la sopilota, porque soy su pretendiente. Sopilote, ¿de dónde vienes? Vengo desde Manzanillo. Sopilote, ¿de dónde vienes? Vengo desde Manzanillo, esperando que se muera ese gordito armadillo. Esperando que se muera ese gordito armadillo. ¡La!